pedazo de tu corazón. Como clavos son tus caricias entrando en mi cruz. Sin darme cuenta tú te metiste dentro de mi piel. Yo que he sufrido tanto y temo volver a llorar, yo no quiero. ¿Con qué derecho haces que te ame si temo al amor?